viajero de la ancha avenida. Soy un artífice, un anónimo mago que perdió su chistera, el mendigo que aguarda, viajero de la ancha avenida. Que los árboles enfermos cuiden la salud a los ansiosos automóviles, que parecen moverse bajo la famélica sombra como bestias delicadas. Soy el que espera, porque siempre espero, bajo los árboles marrones una canción oscura, un verso que caiga hasta el suelo de los semáforos del aire. Y levanto los ojos blandamente hacia el crepúsculo que estruja en su puño negro un rebaño de nubes turbias. Este soy yo, el que cuenta estrellas, algunas muertas en la pecera del cielo, el telegrafista de un poema inconcluso.